Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 19 de diciembre de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. También podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y en Spotify puedes disfrutar de las listas de reproducción de las segundas horas que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, sabes que La Puerta del Gehenna está presente también en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que también si estás pegado al ordenador nos puedes seguir a través de redes sociales. Nosotros estamos aquí como cada jueves haciendo la grabación del programa en nuestra casa, en la sede de los Blusas del Metal, la Peña Heavy de Burgos en Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, acompañado de nuestra gente, de nuestro público que están aquí tomándose unas birras y disfrutando de nuestra música, disfrutando de heavy metal. Bueno, pero no estamos solos al otro lado del estudio, sino que aquí también dentro estoy con mis amigos, mis compañeros. En primer lugar, tengo aquí a mi ladito a Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir desde las ondas desde Gamonal hoy con un gran público aquí en la sede Zurbaran Rock Bar. Un placer. Bueno, también tengo a mi amigo Keeper aquí a mi lado. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Sierra. Pues nada, aquí con mucha gente, la verdad que lo vamos a pasar muy bien y con dos horitas de buena cera. Y si deja de escribir y me mira un poco, también saludo a Laura Sagredo. Buenas noches, y pues preparada una semana más para dos horas de mucha caña, de mucha guerra. Y estaba muy muy concentrada porque hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una mujer que nos va a dar mucha caña y que es que da un montón para investigar y para leer sobre ella, y yo estaba aquí preparando muy poco, no vaya a ser que luego me deje fuera de juego. Bueno, pues además hoy es la primera entrevista en nuestro estudio nuevo de radio. Probaremos todas las funciones del Rodecaster, así que podemos decir que salga bien. La entrevistada, ¿quién va a ser? Si lo podemos decir. Claro que sí, ¿no? Claro, Chuchi, adelante. Pues será Eloisa de Castro, afincada en Madrid, parte burgalesa, parte madrileña, y vamos a que nos presente sus grandes proyectos y Laura ya luego tendrá comunicación. Sí, bueno, sí, pues yo estoy filosofando sobre el tema ya. Eso será dentro de un ratito. Subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal que comienza ahora. Así que Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues arrancamos el programa número 206 con el metal argentino y lo hacemos con la legendaria banda Jericho, que están de 30 aniversario presentándonos su nuevo y noveno disco de estudio, del cual ya estrenamos este temazo que estáis escuchando y da nombre como es Rendidos a Nadie. We'll be right back. Bueno, y yo voy a viajar hasta Holanda con el metal sinfónico de Within Temptation. Han publicado un EP, el quinto que hacen fuera de un disco de larga duración, que se denomina The Fire Within. ¡Vamos a su escucha! Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y esto que está sonando aquí en la puerta del Jena es thrash metal, viene desde México, de la banda Envenomed, activos desde 2007, y de su disco de 2014, Evil Ansen, os dejamos con este temazo, Within Me. Civil War lanzaron en este 2022 su primer álbum con el vocalista Kelly Soundown. Escuchamos el trepidante tema que da nombre al disco, Invaders. Washington, since the orders and men with guns, she's the man belongs to the earth. This we know. All things are connected. Like the blood which unites one family. All things are connected. Whatever befalls the earth, befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life. He is merely a strand of it. Whatever it does to the web, it does to himself. Bueno, pues como cada lunes aquí en la Puerta del Jaena tenemos la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Jaena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo una banda que ha debutado este año. Se trata de los americanos Generation Radio. Generation Radio hace unos meses que publicaron su álbum debut y la verdad que un auténtico discazo de hard rock y rock melódico. Han puesto el listón muy alto en este primer álbum y estaremos atentos a futuras publicaciones. Una banda que promete. La verdad que tiene una producción impresionante, unos temas muy buenos, temas más melódicos, temas más cañeritos. Y nada, vais a disfrutar y comprobar el nivel y la calidad de esta gran banda. Así que sin más, os dejo con Generation Radio y el tema Where You Calling Me Now. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Taturro patrocinando la sección AOR. Y una vez más, el gran Andrés aquí de visita por la sede Zurbarán Rock Bar. ¿Y quién es? Nos ha mandado una felicitación. Pues que hable. Vamos a ponerla, ¿eh? Atentos, suban el volumen, ¿eh? Por favor. Muy buenas, metaleros. Desde Taturroco os deseamos una muy feliz Navidad y un cañero 2023, siguiendo llevando a lo más alto a la Burgos Metal City, desde la querida Puerta del Jena o desde cualquiera de los bienvenidos sectores rockeros de esta ciudad. ¡Let's get rock! En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Es que esta semana es una semana especial, ¿no? Termina esto en Nochebuena, el sábado, ¿qué? Hombre, hoy la noche también es buena. Todas las noches de la Puerta Aljena son buenas. Estáis como muy serios este lunes, pero quien no está serio es nuestros amigos del Tres Carabelas, que también nos han mandado una felicitación. Vamos a escucharla. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Venga, pues lo dicho. La familia del bar Tres Carabelas os deseamos unas felices fiestas. Que disfrutéis con vuestros seres queridos. Nos vemos. Salud y metal. Oye, menuda coña se trae Manolo, ¿eh? Es que, ¿cómo se lo pasan nuestros patrocinadores? Es una maravilla patrocinar la Puerta del Jena. Manolo del bombo, Manolo que da bombo. Bueno, pues seguimos con otro temazo, Chuchi. Vamos a continuar de estreno y en castellano con la banda de Manuel Ramil, Adventus, que estrenaba días atrás su segundo disco bajo el nombre Saudade, coincidiendo con la mala noticia de la desbandada de la banda. Solo se queda de la formación el señor Manuel. Y aquí vamos a dejar este tema que suena en ese disco, como es Fundirme con el Viento. Arrojé la llave al abismo y grité a los cielos cada amanecer, maldiciendo. Enterré mi alma sin duda, revelando mi fe. Me aferré al instinto de sobrevivir, muriendo. Pude conocer la soledad, rodearme de silencio. Pude conectarme con mi lado más incierto y despertar. Quise descansarme y caminar, desnudar mi alma frente. Seguimos con la banda formada en Suecia en el año 2009. Son Screamer y el próximo 13 de enero publicarán su quinto LP, Kingmaker, del que ya nos han lanzado como presentación este primer tema, Kingmaker. Kingmaker. Bueno, pues tenemos música de fondo y si todo sale bien, tenemos a alguien al otro lado, Laura, que nos puedes ya ir presentando. Tenemos a alguien muy interesante porque hoy nos acompaña una mujer que ha llegado a la escena rompiendo estereotipos y con la clara propuesta de hacer proyectos trascendentes. Es Eloisa de Castro, a quien podemos denominar como pionera del filometal, ya que además de artista metalera, es filósofa, o viceversa, no sé, no tengo muy claro qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Buenas noches, Eloisa. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si he acertado en esta presentación de filometal, no sé qué va adelante, si la filosofía o la artista que llevas ahí. Pues la verdad no lo sé yo tampoco. Yo creo que sin la filosofía no podría componer metal y sin el metal no podría reflexionar. Así que van unidas. Sí, es una simbiosis que tienes ahí generada, ¿no? Eso es, sí, sí. De hecho, el motivo por el que estás hoy aquí es porque el pasado viernes 16 nos presentaste tu primer EP, Gineceo, con 5 temas que precisamente van sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre filosofía y sobre la visibilización de esas grandes mujeres, de esas grandes filósofas que, bueno, que la historia, la filosofía siempre ha ido ocultando y no ha dado la oportunidad. Sí, es una ventana al gineceo, que era la habitación a la que se supone que estaban destinadas las mujeres en la antigua Grecia, y es una forma de que la gente se asome y de que por un lado se le vaya el miedo a la filosofía, que en bachillerato te la pintan siempre como algo muy coñazo, y que por otro lado a la gente se le vaya el miedo al metal, ¿no? Que precisamente es una música muy interesante, muy emotiva y muy pedagógica. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Además es mucho la filosofía que llevamos desde nuestra asociación, como tú bien sabes, desde Metal Castelae, que es el intentar acercar el metal a la calle e ir quitando ese miedo, ¿no? Esa imagen demoníaca de los metaleros, sino que somos gente normal, culta, con sí. Trabajos y vidas normales. Es que hay una dicotomía que a mí me alucina, y es que por una parte somos satánicos, pero por otra somos los que mejores baladas de amor componemos. Entonces no sé en qué momento la sociedad se ha puesto en esas dos barreras, pero el caso es que somos muy romanticones y nos gusta divulgar, y qué mejor que hacerlo con filosofía y conciencia. Completamente de acuerdo, y mucho más además con esa tarea tan importante que es la visibilización de la de las mujeres que han estado ocultas, que siempre han estado tapadas, ¿no? por la figura masculina, por este sistema en el que vivimos, y que poquito a poquito tenemos que ir peleando e ir dando esas ventanas, ¿no? De conocimiento. Sí, no es quitarle el sitio a nadie como muchos y muchas se piensan, es contar la historia en la totalidad, porque se ha contado en la mitad. Y Aristóteles y Platón para mí son, pues eso, padres, ¿no?, de la filosofía, pero también son Hipatia y Safo de Lesbos, o Diotima, y todas las que hemos cantado o que hemos dado la oportunidad de cantar al mundo en general. Bueno, y hablando de cantar, has contado para cada uno de estos temas con la colaboración de grandísimos artistas. Cuéntanos un poquito más sobre este proceso, de a quiénes vamos a escuchar junto contigo en estos temas. Pues mira, tuve la gran suerte de que Carlos Escobedo apareció en mi vida y me ayudó un montón, así que a él, por supuesto, le vamos a escuchar. A Diva Satánica, que bueno, yo soy muy fan de Diva, y cuando dijo que sí al proyecto me emocionó muchísimo. Bueno, vamos a escuchar el guitarreo de Adictor de Andrés y Manuel Seoane, de Mago de Oz, de Jorge Salán, en fin, hay un montón de gente. Sí, bueno, es impresionante, ¿no?, que en un primer trabajo hayas conseguido reunir a tan grandísimas figuras del metal nacional. No nos quedamos que darte la enhorabuena por todo lo que has logrado. Muchísimas gracias, pero bueno, esto también en parte es gracias a Carlos, sé que me ha ayudado un montón, pues yo sola no lo hubiera conseguido. Bueno, yo creo, vamos a quitarnos un poco, pues bueno, yo creo que ese complejo que tenemos las mujeres, y que tu trabajo, tu capacidad de transmitir la importancia del proyecto, algo habrá tenido que ver. No voy a quitar el apoyo que has tenido que tener, porque además eres una persona muy joven, tienes 25 años, entonces llegar sí. A esta posición, pues yo creo que ha tenido que haber muchísimo trabajo por detrás y un montón de talento. Sí, bueno, el proyecto en sí, lo que es Gineceo, le lleva 3 años de trabajo. O sea, empecé hace 3 años la idea, empecé a meditarla y hace 1 año y medio que se llevó al estudio. Y todo lo que es composición, hacer las letras, en fin, preparar la voz, preparar los instrumentos, que parece una tontería, pero son meses de trabajo ahí para prepararnos, para luego ir a grabación. Pues al final ya te digo que 3 años en este proyecto y lo que queda, porque pienso morirme encima de un escenario haciendo metal, bueno, filo metal, mejor dicho. Bueno, bueno, no pensemos en eso, que eres muy joven, acabas de empezar tu carrera, esperemos verte muchas veces y durante mucho tiempo encima de un escenario, tanto haciendo filometal como haciendo filosofía pura y dura, como ya tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en Burgos, junto con nuestros amigos de la Asociación Burgos Heavy Metal. Sí, bueno, y fue un placer, la verdad, que me diera la oportunidad de divulgar filosofía con metal en la conferencia y luego estar con Diabolus y Música. Yo ese día estaba como si estuviera en un sueño de recines. Básicamente. Pues nada, darte la enhorabuena. Yo aquel día no os pude acompañar por cuestiones personales, pero estoy segura que tendré la oportunidad de escucharte en alguna otra ocasión. Eloisa, ya sabes que la radio tiene un tiempo muy, muy, muy limitado. Entonces, ¿te parece ya si nos callamos y dejamos que disfruten de tu música? Me parece perfecto, para que muevan las melenas en casa, en el bar o donde estén. Pues nada, te dejamos si te parece presentando ya directamente a ti el tema que nos has enviado y así que nos puedas introducir en él y que nos expliques de qué va. Safo de Lesbos. Pues es Safo de Lesbos o Daeros. Está ya por aquí sonando, cuéntanos un poquito. Pues Safo de Lesbos es el tema más especial porque es el que tiene el videoclip. Y va sobre toda la filosofía que hizo Safo de Lesbos con esa escuela que montó para enseñar filosofía, enseñar música, enseñar poesía y enseñar que, bueno, que el amor entre mujeres también es muy válido y que una mujer puede llevar una escuela y puede con todo. Genial. Así que ahí está nuestra querida Safo. Y ahí va este tema con la colaboración de Jorge Salán. Pues nada, Eloisa, sí, nos quedamos escuchándolo y mucha suerte en tus proyectos. Muchísimas gracias, que el meta nos acompañe. Gracias, chao. Chao. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y nuestros amigos de Maderbi también nos han mandado una felicitación. Somos Maderbi, tu almacén de carpintería y materiales de construcción en Burgos. Te deseamos felices fiestas y un nuevo año brillante y lleno de alegría para todos. Bueno, pues después de esta felicitación de Maderbi, a los que también desde la Puerta del Jena se les quiere mucho, vienen las efemérides. No empecéis todos a la vez, ¿eh? Ah, bueno, las efemérides, pensaba, o sea, podéis ir de uno en uno. Sinceramente, Irra, yo te estaba mirando como diciendo, igual nos dices algo de tal día hoy. Las efemérides son, pero si os gusta, tal día como hoy. Tal día como hoy, 19 de diciembre, pero en el año 1947, nacía Jimmy Dale, bajista de bandas como las mitiquísimas Rainbow Do Dio. Y tal día como hoy, en el 2001, los Judas Priest grababan el álbum en directo Live in London. Y tal día como hoy, en 2006, Journey anuncian a Jeff Scosoto como vocalista permanente. Pero vamos, permanente poco porque dura un año. No le dio tiempo ni a hacerse una permanente. Allí, que luego ha tenido un montón de proyectos más, no le casquemos ya. Y allá por el 2008, AC/DC se metía en la batalla de los videojuegos con el Live Rock Band, con canciones de la banda. Bueno, y yo como siempre llego aquí para romper la magia de las efemérides y poner musicaza. Bueno, tal día como hoy, en el año 2011 también dieron por muerto con las malditas fake news al grandísimo Bon Jovi. Incluso él mismo tuvo que salir a desmentirlo en sus propias redes sociales. Y pues bueno, ¿qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer caso justo a las redes y irnos a fuentes oficiales? ¿No? Es un poco la enseñanza. Nada, vamos a escuchar It's My Life y me callo de una vez. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my

el mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Hasta aquí esta primera horita de radio que hemos estado con todos vosotros y vosotras aquí en nuestro estudio en la sede Blusas del Metal, pero que no se mueva nadie porque vamos a poder disfrutar de otra segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 y que ha preparado Chuchi, el rey del metal en castellano. Chuchi, habrás puesto temas en castellano en la segunda hora, por favor. Pues mira que he intentado meter alguno ahí un poco entrelazado, pero al final, oye, de 10 temas igual meto 9. Pero vamos a tener una hora española, argentina y mexicana. Vamos a tener de grandes bandas de Argentina, de México y, como no, de aquí, de la península. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie y disfrutar esta hora que a continuación viene con esos temazos de Chuchi. Ya sabéis que los miércoles alrededor de las 12 de la noche podéis escuchar la repetición del programa aquí en Radio Arlanzón y los viernes a las 6 de la tarde nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock. A lo que dedicamos estas felicitaciones de fiestas ya anticipadas a todos los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Gracias por escucharnos, gracias por el apoyo, salud y metal, y que el metal comparta esta Navidad y muchas más. Estás levantando la ceja, Laura. Estoy levantando la ceja porque una vez más os estáis olvidando del gran programa que queremos hacer y que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Y es que estamos deseando que nos envíen cuáles son sus mejores temas de este año 2022 para hacer ese primer programa del año 2023 compuesto, pues bueno, por los temazos de este año y hacer ese recorrido, ¿no? Que seguro que cada uno tiene un estilo, tiene un tema y que entre todos compongamos ese programa tan especial. Yo doy la fecha límite. El 23, este viernes 23 de diciembre. Y lo tienen que enviar a la puerta del Gena @gmail.com. Animaros y hagamos un programa muy, muy especial como cada año. Pues estaba aquí bailando con la sintonía y ¿se puede mandar la sintonía también o no? La sintonía. Yo creo que del 2022 no es. Está muy oída, ¿eh? Pero es que, oye, ¿cómo gozamos? Como gozamos también con nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida de la Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y en bar La Frase en G3. Bueno, estos son nuestros patrocinadores. Bueno, hoy es lunes, el jueves es el día 22, ¿no? Así que la cuenta atrás ha empezado. Así que cuando nos toque el gordo, podéis venir aquí a la sede todos a descorchar el kabach. Habrá un alboroto tremendo en el próximo programa, sí. Porque seguro que lo grabamos aquí con el fiestón que tengamos cuando nos toque al 99.666, el gran número de la asociación. Así que, sí, venid aquí el jueves a celebrarlo con nosotros y, bueno, tendremos la sede abierta y trataremos de hacer el programa. Bueno, son tantas cosas, nos dejamos algo. Laura, tú que estás ahí, lo hemos dicho todo ya, nos podemos despedir, nos vamos, ¿qué hacemos? Hemos dicho muchísimas cosas, yo creo que ya quieren que nos callemos y escuchar esos 12 temazos que ha preparado Chuchi. 10 que valen por 12. 10 que valen por 12. Perdón, pero claro, es que hay temas de hasta 8 minutos y pico. Bueno, pues ya vamos a despedirnos en este penúltimo programa del año, Chuchi. Yo me voy a hacer despedida ya, creo que no os voy a ver hasta el año que viene. Vendré con el programa ya con todas las novedades que nos manden los oyentes de este 2022 y oye, un placer estar con vosotros. Pues disfruta allá donde estés y escúchanos online. Os escucharé y el año que viene pues nos volveré a estar aquí con vosotros a pegaros un poco de heavy metal en castellano. Keeper, pues nada, muchas gracias como siempre por estar ahí. Que paséis muy buen día de Nochebuena y Navidad. Lo dicho, que a pasar muy buenos días y nada, y ir buscando el temita en la puerta del Gena, @gmail.com. Hagamos ese gran programa juntos. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de radio. Nos queda una segunda hora, así que disfrutad, suerte, salud y heavy metal. Hemos disfrutado de la banda valenciana 4 bajo 0 con la voz femenina y ese temazo como era Ángel de Papel. Arrancábamos esta segunda hora de temazos con el gran voz de Isra Ramos y su banda Amadeus con esa intro de guitarra, su padre ahí dando cuerdas a la guitarra española, y hemos disfrutado de ese tema como era Nunca Más. Y ahora vamos a disfrutar de una banda argentina como es Origen y el tema que suena, publicado en el 2007, Vida Eterna. Perdiendo la razón.